Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Sí, así es. Deudas, dudas y soluciones con su amigo y anfitrión y locutor de este programa, por supuesto, un poco agripado Ángel González, así que, pues sí, con estos cambios de temperatura, terminé por enfermarme un poco, pero bueno, vamos a hacer este programa para que la gente reciba la asesoría que necesita. Así las cosas, muy buenas tardes, feliz lunes, muy buen inicio de semana. Ya estamos a nada de que se acabe el primer mes del año. De hecho, este es el último programa de este mes, ¿no? ¿Ya se acaba? Sí. Es lunes 28 de enero del año 2019, el primer mes de este año ya se nos fue de las manos. Pues hubo cosas interesantes durante este mes, una inflación por debajo de la esperada, muy por debajo de la esperada, el precio del dólar increíblemente bien, pero, bueno, más bien el precio del peso frente al dólar increíblemente bien, como no se había visto en muchos años. Parece que los resultados hasta ahora han sido positivos. Esto se los comento porque mucha gente nos manda correos preguntándonos respecto a estos primeros días, porque sí, son un par de meses apenas que lleva el nuevo gobierno con las riendas del país. Estrictamente hablando, estrictamente de resultados económicos, le vamos a dar un 8. Va bien en lo general. Ha sabido mantener el dólar estable. Claro está, el dólar también ha disminuido de precio por cuestiones externas, por políticas de Estados Unidos, por China y sus socios comerciales, también por otras circunstancias, pero la moneda mexicana también se ha mantenido muy fuerte debido a la confianza que ha generado el actual gobierno en los inversionistas. Todo lo contrario a lo que muchos vaticinaban antes de que entrara ese nuevo gobierno. No hubo una gran fuga de capitales. Sí se salieron algunos de entrada, un poco de incertidumbre. Pero pronto estuvieron de vuelta. E incluso llegó más gente. El peso se convirtió en algún momento en una moneda refugio para los inversionistas debido a esa fortaleza que tiene en estos momentos. Entonces ahí va la inflación por debajo de la esperada, 4.11 me parece. Va bien el asunto. No nos podemos quejar hasta ahorita como pudo haber pasado con el gobierno anterior. Lo que sí es que sí ha tenido sus bemoles, ¿no? Como cualquier gobierno en cualquier parte del mundo, pues no es perfecto. Vamos a seguir dándole esa oportunidad al nuevo presidente, a ver qué tal funciona, si puede continuar como hasta ahora o si, como dicen coloquialmente, solamente es una llamarada de petate o entrada de caballo ligero y salida de burro cansado, también dicen por ahí. Vamos a ver, vamos a esperar. Hasta ahorita, ahí la llevan. Pero apenas van 2 meses, falta mucho tiempo. Mucho tiempo para que podamos ver resultados positivos o negativos concretos. Bueno, vamos a comenzar ya con las asesorías de esta tarde. Qué bueno que nos acompañen. Gracias por sus saludos. Gracias por sus comentarios. Recuerden que los pueden escuchar a través de Facebook. Y ahí mismo donde están escuchando este programa, ahí igual nos pueden poner sus comentarios, sus dudas sobre su caso. Con mucho gusto daremos lectura. Les daremos asesoría, por supuesto. Lo mismo en Twitter. En ambas redes sociales, si ustedes nos quieren enviar algún documento que quieran que revisemos, para que no expongan sus datos públicamente, lo pueden hacer a través de inbox, nos mandan un mensaje directo y así solamente nosotros vamos a poder leer ese documento o cualquier información de carácter personal que nos hagan llegar. Y finalmente a través de nuestro chat de la estación, nuestro clásico chat de la estación, www.radiodd.org. También por ahí nos pueden contactar. Le mando un saludo, por supuesto, a mi amigo y productor de estos programas de radio, Maurilio Pérez. Maurilio, muy, muy buenas tardes. Ya estamos aquí. Como les dije hace un rato, un poquitito agripados, pero ya estamos trabajando, como debe de ser. Bueno, vamos a las asesorías ya directamente, porque muchas personas nos están mandando mensajes. Israel Gles nos manda saludos desde el Estado de México, familia Muñoz, en hora de comida. Muy buen provecho, muy buen provecho. Esperemos que este programa sea de su agrado. Dice Lo Abraxas y Julio Osuna, ya se conectaron, les mando un saludo. Gamaliel Olvera, muy buenas tardes, Gamaliel, ¿cómo estás? Mi amigo Ricardo Osuna dice que nos manda saludos, por supuesto, a todo el equipo de defensa del deudor, a mi amigo y productor Maurilio Pérez, que hace posible estos programas y nos desea un buen inicio de semana y agradece todo lo que hacemos. Hombre, no tienes nada que agradecer. Para nosotros, como siempre, es un placer el poderles brindar asesoría y atención. Qué bueno que te seamos de utilidad para resolver tus problemas financieros y salir de deudas. Y claro, por supuesto, importantísimo, que ustedes sean disciplinados, ¿no? Porque nosotros nos vamos a encargar de toda la parte legal. Les vamos a dar toda la asesoría financiera que requieran para que puedan resolver sus problemas de sobreendeudamiento. Pero eso de nada sirve si ustedes no siguen nuestros consejos, si ustedes no de austeridad a nivel personal, a nivel familiar, es decir, recortar gastos en todo lo que sea posible. Por mucho que queramos ayudarles, si ustedes no nos apoyan con eso, pues sería imposible. Es como quien va al doctor queriéndose aliviar, pero no se toma las medicinas, ¿verdad? Pues podrá ir al doctor 100 veces, pero si no hace caso de los consejos del médico, pues simple y sencillamente nunca se va a curar. Es lo mismo aquí, exactamente lo mismo. Dice, gracias. Telles Javier, muy buenas tardes a todos. Ya nos había preguntado sobre un crédito Foviste que no ha podido pagar por un problema legal que tuvo. De hecho, nunca hizo ningún pago desde 2013. Le dijeron que lo más que se puede pasar es que se la quiten, le quiten la casa, me imagino. Pero quiere saber si habría también posibilidad de llegar a un acuerdo para pagar. Muchas gracias. Bueno, es que eso depende, mi estimado Telles Javier. Para empezar, ya hubo demanda, porque ya tiene bastante que dejaste de pagar. No sé si ya existe un proceso judicial en tu contra en relación al adeudo que presentas con Foviste. De ser así, ¿en qué etapa procesal se encuentra el juicio? ¿Dónde? ¿En qué vamos con ese juicio? Para saber si todavía es posible negociar. O si no te han demandado, bueno, pues también hay muchas posibilidades de negociar la deuda. Ahora parece ser que el nuevo gobierno está comenzando a implementar revisiones donde se van a manejar reestructuras con distintos créditos que otorga precisamente el gobierno por distintos medios, como el Infonavit y el Foviste. Entonces podría ser que por ahí hubiese posibilidad de que si no hay juicio, pues tengamos tiempo suficiente para que alguno de estos programas te alcance y se pueda aprovechar para que te regularices y no pierdas tu inmueble. O si ya hay juicio, bueno, pues ver en qué etapa se encuentra y de ahí partir, ¿no? Hablar con los abogados que están llevando la demanda, ver qué se les puede ofertar, obviamente de acuerdo a tu situación económica, y pues tratar de negociar para que acepten, ¿no? Al final del día, y esto es muy importante que todos lo entendamos, a instituciones como Foviste o como el Infonavit, pues no les conviene recuperar los inmuebles. Lo hacen porque básicamente no tienen otro remedio, pero esos inmuebles terminan en el abandono. No los pueden colocar. Estamos hablando de millones de casas que se encuentran por ahí totalmente abandonadas porque pues fueron adjudicadas por medio de un proceso judicial por parte del acreedor. Y pues son tantos los inmuebles y tan poca la demanda que existe para los mismos, sobre todo cuando hablamos de inmuebles que se encuentran en fraccionamientos con irregularidades, con defectos de fabricación, con falta de servicios, con zonas inseguras. Son muchísimas, muchísimas casas que terminan en el abandono. Entonces, al final del día, la consigna que tienen los abogados de parte de Foviste y de parte del Infonavit, por muy agresivos que se vean y por mucho que les guste usar la palabra desalojo y embargo, pues la consigna que ellos tienen es tratar de negociar algo para que ese cliente, bueno, este derechohabiente, mejor dicho, no pierde el inmueble y pueda pagar. Y al final lo que ellos buscan es dinero y no una casa que termine por ahí abandonada, vandalizada o invadida por alguna agrupación, como hay tantas en México, y que luego sea un lío poderlo sacar de ahí, ¿no? Entonces, sí, yo veo muchas posibilidades, mi estimado Telles Javier, de llegar a un acuerdo, pero sí es muy, muy importante y necesario, pues, saber en qué va tu asunto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Para tener la información necesaria y de ahí diseñar una estrategia, ver la forma de que tú no pierdas ese inmueble, ver la forma de que se pueda negociar algo que se adecue a tu situación económica actual y que puedas pagar de alguna forma. Repito, al final del día, eso es lo más conveniente para Foviste, en este caso, o instituciones como el Infonavit. O sea, no, ellos de nada les sirve quitar las casas. Por eso es que a veces también tardan tantos años en proceder legalmente. El gran problema que tienen esas instituciones, ambas, es que hay mucha burocracia. Demasiada burocracia, tienen mucho atraso, mucha desinformación, hay muchos fallos de comunicación dentro de las mismas instituciones. Entonces uno puede tratar de negociar con el despacho, pero si el despacho no tiene comunicación adecuada con el acreedor, si no hay una información respecto a qué plan de pago se podría aplicar para determinada persona, pues eso termina por complicarlo absolutamente todo, y es por eso que también las negociaciones con ellos son tan difíciles. Y una negociación de este tipo puede llevar años hasta que se llegue a un acuerdo. Entonces aquí, mi estimado Telles Javier, pues muchísima paciencia y pues darnos la información necesaria para poder ir pues diseñando algo, alguna base, y de ahí partir para ver de qué forma te podemos ayudar, ¿no? Israel Gles, no tienes nada que agradecer. Sheila León, le mando un saludo. Israel Gles dice... Una duda, si tiene una deuda, al llegar el monto prestado, ¿puede solicitar que se corte la deuda? Ah, caray, no entendí. A ver, déjame ver si entiendo más o menos lo que quieres decir. Si tú tienes una deuda, por ejemplo, de 50 mil pesos, ¿qué pasa si llegas a los 50 mil pesos de pago? ¿Puedes pedir que te condonen lo demás? Explícanos un poquito. Si estoy un poco confundido, a lo mejor soy yo, que por la enfermedad ando un poco lento. Pero no entendí bien. Dice, si tengo una deuda, al llegar al monto prestado, ¿puedo solicitar que se corte la deuda? No sé a qué te refieras con que se corte. La verdad, no tengo idea de qué te refieras con que se corte. ¿Se condone? ¿Se congele? ¿Qué es lo que buscas que pase con la deuda con exactitud? Julio Yameliet dice... Quiere saber si tiene una duda por dicha razón. Fue el deudor que no pagaron la cuenta de 2014 hasta la fecha. Es de Financiera Independencia, pero no sabe nada de la cuenta. Por razón que prestó su crédito y no pagaron, fueron familiares. Los familiares. Por favor, traten de ser un poquito más claros en sus exposiciones de sus casos. Yo sé que tienen un poco de prisa. O que el autocorrector a veces nos traiciona. Pero me resulta complicado a veces, si no son muy, muy concretos. A ver, aquí por lo que dice Julio, quiero entender que le prestaste tu crédito a un familiar. Bueno, si tú eres el titular del crédito, a ti te tienen que dar esa información. Y el crédito y la deuda son tuyos y de nadie más. A ti Financiera Independencia te otorgó esa línea de crédito a ti, repito la palabra. Si tú ese dinero se lo prestaste a un familiar, pues es problema tuyo, literalmente. El de la deuda eres tú y al que le tienen que dar la información eres tú. Quiero entender que por ahí va tu asunto. Si estoy mal, corrígeme, por favor. Julio Osuna Gastelum dice que ¿cuánto tarda el área de negociaciones de defensa del deudor en dar respuesta con alguna oferta con Banco Banorte? Depende mucho de la carga de trabajo del banco. Ahí ya no depende de nosotros. Nosotros mandamos tu solicitud a más tardar en 48 horas después de que la recibimos. Pero el banco es el que tarda en dar respuesta. A veces nos dan respuesta al día siguiente. Se manda la solicitud y al día siguiente en nuestro correo aparece la respuesta de esa solicitud por parte del banco. A veces no. A veces tarda, muchísimo. A veces tarda semanas o hasta meses. ¿Por qué? Porque el banco se encuentra en una etapa de contabilidad, porque está valorando su cartera vencida. Porque castigó la cuenta, exactamente. Por distintas circunstancias puede tardar mucho en dar respuesta. Entonces ahí lo que yo te aconsejo, mi estimado Julio, es que solicites el WhatsApp de tu asesor. Todos nuestros asesores de todas nuestras áreas tienen un equipo telefónico y cuentan con el WhatsApp dentro de sus dispositivos. Entonces dile a tu asesor, oye, hazme un favor, ¿me puedes facilitar tu WhatsApp para mantener comunicación contigo? Y así, mi consejo, una vez por semana, mandale un WhatsApp. Dile, oye, me gustaría saber cómo va mi caso. Mira, mi nombre es Julio Osuna, mi número de contrato es el 54420 en relación a mi negociación con Banorte. Y ya ahí el área de negociaciones, el asesor que tenga asignada tu cuenta, pues revisará en su expediente, en su base de datos, y ya te dirá, ah, mi estimado Julio, mira, todavía el banco no nos da respuesta, o fíjate que ya nos dio respuesta, pero no ha mandado el convenio, o lo que sea que te tenga que informar. Aquí lo importante, básico, es que exista comunicación entre ustedes y nosotros. Así es como se resuelven estos problemas. Y así es como ustedes tienen certeza de cómo va su asunto. Precisamente para eso tenemos todo esto, todos estos servicios. De hecho, a partir de esta semana, en un rato más lo vamos a subir a redes sociales, nuestra área de atención al cliente ya también va a contar con servicio de WhatsApp. Ahorita el área de atención al cliente utilizaba los servicios convencionales, línea telefónica y correo. Pero sabemos bien que ya esos servicios comienzan a caer en desuso. Cada vez es menos la gente que tiene tiempo de hacer llamadas telefónicas, cada vez es menos el tiempo que tenemos de mandar correos y luego revisar bandejas de entrada que están saturadas. Entonces, lo de hoy es el WhatsApp. Entonces, a partir de hoy, nuestra área de atención ya también va a tener ese servicio de WhatsApp. ¿Por qué les digo esto? Porque, pues, digo, errar es humano y las personas que trabajamos en defensa del deudor somos seres humanos que podemos cometer errores, nos podemos enfermar, nos vamos de vacaciones, etc. Bueno, entonces, si por alguna razón cualquiera de nuestros afiliados no llega a tener respuesta adecuada y oportuna respecto a sus dudas, pues rápidamente puede mandar un WhatsApp a nuestra área de atención que está a su servicio y les garantizo, y esto es una garantía de parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que les vamos a tener respuesta en menos de 48 horas. Si ustedes mandan un WhatsApp, por ejemplo, al área de negociaciones a su asesor, y por cualquier circunstancia, no sé, se quedó sin pila el teléfono, le robaron el teléfono, se descompuso el teléfono, por la razón que ustedes gusten y manden, no hay respuesta de ese WhatsApp. De inmediato al área de atención, mandan un WhatsApp. ¿Sabes qué? Mira, fíjate que mandé yo un WhatsApp a mi asesor y no me ha respondido. Se lo mandé hace 2 o 3 días. Hasta pueden mandar captura de pantalla. Y entonces el área de atención lo que va a hacer de inmediato es dar seguimiento. Se va a poner en contacto con esa área en específico. Vamos a buscar su información. Y si su asesor no se encuentra porque se enfermó, porque se fue de vacaciones, o porque se le descompuso el teléfono, o por lo que sea, de inmediato van a tener ustedes respuesta de esa área. Lo que nosotros queremos hacer, a diferencia de todas las demás empresas que hay en el país, es que ustedes tengan un muy buen servicio al cliente. Porque para nosotros es horrible llamar a un lugar y que nos pongan una grabacioncita y que luego nos corten la comunicación o que nos manden de extensión a extensión y que nadie nos resuelva. No, lo que queremos es simplificar. Nada más. ¿Cómo lo hacemos? Con un trato súper personalizado. ¿Cómo lo vamos a resolver? Con este sistema. Estos equipos telefónicos que traen nuestros asesores para que se pongan en contacto directo con ustedes. Y de igual forma un área de atención con ese mismo servicio. Tuvimos un programa piloto hace unos meses. Ha funcionado fantásticamente bien de asesoría por medio de WhatsApp. Una cuestión formidable. Estamos encantados cómo ha funcionado, cómo les ha funcionado a ustedes principalmente. Que se pueden recibir asesoría a través de ese medio. Hace un rato me reportaban de una persona que un cobrador le estaba molestando en su casa y vía WhatsApp se le brindó la asesoría, se le pidió el apoyo a la patrulla, ya llegó la patrulla, despachó al cobrador, o sea, soluciones, es lo que queremos aquí para ustedes y es lo que les estamos dando. Entonces, mi estimadísimo Julio, haz eso, pide por favor el número de WhatsApp de tu asesor, el que se te haya asignado, ponlo ahí en tus contactos para que no lo vayas a perder. Y también, en un rato más, quédate muy pendiente de nuestras redes sociales. También vamos a mandar masivos y todo lo demás para que todos ustedes se enteren de esta área de atención. Ahora, es muy importante que nos apoyen con lo siguiente. Cada área funciona para lo que fue hecha. Si ustedes piden asesoría, por ejemplo, al área de atención, pues el área de atención va a decir, mira, con mucho gusto te brindaría yo asesoría, pero yo no tengo esa capacidad porque no soy asesor. Yo manejo cuestiones administrativas en cuanto a quejas, sugerencias, etcétera. No puedo decirte qué hacer con tus deudas. Entonces ahí ustedes van a perder tiempo porque los van a canalizar al área adecuada. Entonces el área de asesorías funciona para una cosa. Nuestros asesores para nuestros afiliados, cada uno de ellos funciona de otra forma. También nuestros abogados también ya cuentan con ese servicio de WhatsApp, su abogado. Si estamos llevando un caso de ustedes, tiene su número de WhatsApp a su servicio también. Nuestros asesores legales también cuentan con ese servicio para nuestros afiliados. Entonces guarden esa información. Y si ustedes tienen cualquier duda, contáctenos con toda la confianza del mundo. Para eso estamos, para resolver y ayudar, ¿vale? Bueno, me extendí un poco porque era importante, ¿no? Dicen que no hay audio en Tweetcasting. Cosa extraña porque de este lado, pues me dice que sí está conectada gente y todo, ¿eh? Chéquenlo. De este lado estamos bien, según veo. Pero si no, infórmenme. Dice Israel que sí, condonar la deuda. No, pues no te van a condonar la deuda, imagínate. ¿Qué clase de negocio sería ese para quien presta dinero? Te explico rápidamente. Quien presta dinero, ese es su negocio. Su ganancia son los intereses que cobran. Si a ti te prestan 50 mil pesos, pues evidentemente tienen que ganar algo por ese préstamo. Imagínate que te presten 50 mil pesos y al llegar a 50 mil pesos ya no te puedan cobrar lo demás. Pues quebrarían los bancos, quebrarían las financieras, quebrarían las cajas populares, quebrarían los prestamistas. Entonces, legalmente no se puede. Es imposible. Lo que sí se puede hacer, mi estimado Israel, es negociar la deuda, dependiendo de distintas condiciones, dependiendo de distintas situaciones que conlleva cada una deuda en lo particular, cada una de sus deudas en lo particular. Pues se tendría que hacer un estudio: ¿a quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿De qué tipo de crédito se trata? Y ya con esa información podemos hacer un cálculo, decir, a ver, a ti te prestaron 50 mil pesos, ya no los vas a poder pagar, se los debes a un banco. Bueno, con un banco sí hay muchas posibilidades de negociar un pago menor, porque los bancos pueden amortizar hasta cierto punto esos descuentos que hacen, porque son instituciones multimillonarias que tienen contempladas esas pérdidas al momento de negociar una deuda. Pero si tú me dices, es que le debo al prestamista de la esquina, no, pues sencillamente va a ser dificilísimo que esa persona decida no ganar nada con tu préstamo, porque él no tiene esa capacidad de absorber tanto dinero, de poderte reducir la deuda o no cobrar su ganancia. A lo mejor, si es muy buena persona, y aquí estoy hablando de un individuo, un prestamista, si es muy buena persona, le caes muy bien y ve que realmente tu situación económica es sumamente adversa, podría ser que en una de esas acepte nada más cobrarte lo que te prestó y ya. Pero ahí sí depende mucho del individuo, porque se trata de un usurero. Con un banco, te digo, se puede manejar de manera más flexible. Hay muchas posibilidades. Con una caja popular, con una financiera, ahí también habría que ver. Porque también, pues, comparadas con los bancos, las financieras o las cajas populares son muy pequeñitas y no pueden absorber tanta pérdida. Entonces habría que ver cómo está configurado tu crédito. Y así poder ver si es posible hacer lo que tú buscas, ¿no? Que se te condone. No es seguro, pero tampoco es imposible. En el chat del radio no les llega el audio. Ah, qué cosa tan extraña, no hay audio, un momento. ¿Ya hay audio? Parece que no hay audio. Pásalos al Tweetcasting, muy bien, o a Facebook. Mi estimado Maurilio, productor, y al ratito checamos por qué no hay audio de aquel lado. Ay, ya hablamos de política, señores. Es que me insisten mucho que sigamos hablando un poco de cómo va la administración de Andrés Manuel. En un rato, si nos da tiempo, con mucho gusto platicamos de eso. Dice Oscar Nayar Sánchez que tiene un plan en renta con AT&T y con engaños lo portaron a Telcel. Ahora AT&T le exige el pago del equipo en una sola exhibición. Pues es que es claro, tú no te puedes cambiar de plan si debes un equipo. O sea, el equipo lo tienes que pagar, para eso existe un contrato, hay que leerlo. Y ahí de manera explícita señala que tú no puedes cambiarte de compañía celular si no has acabado de pagar el teléfono. Y si te quieres cambiar de compañía celular, la opción es que pagues el teléfono. Entonces, pues sí, posiblemente te hayan engañado, pero eso no te libera bajo ninguna circunstancia de esa obligación contractual que tienes con la empresa AT&T. Tendrías que pagarle forzosamente el teléfono para que ya no tengas ese problema con ellos, una mala calificación en tu historial crediticio, cobranza, etcétera. Pero sí, y volvemos a finanzas básicas. El número uno en finanzas básicas, la lección número uno es siempre lean sus contratos. Siempre lean sus contratos, porque aquí llega mucha gente que dice, es que yo saqué un crédito y me están cobrando muchos intereses, por ejemplo. Bueno, ok, déjeme ver qué decía su contrato respecto a la tasa de interés. Ay, es que no lo leí. Muy mal. ¿Cómo aceptan un crédito sin antes leer el contrato? Eso es, pero básico, es fundamental. Aceptan el crédito, pero no leen a lo que se están obligando. Y luego vienen los problemas. Porque dicen, es que me cobran muchísimos intereses. Bueno, es que eso lo decía el contrato. Simple y sencillamente se dice, no, muchas gracias, y buscamos otra opción. Es tan fácil como eso. Entonces, por favor, finanzas básicas. Lección número uno, lean siempre los contratos. Siempre. Nada de que es que no hay contrato o nada de todos los créditos, hasta esos que sacan por cajero automático, todos están respaldados por un contrato. Entonces, si el cajero les dice, felicidades, tiene usted un crédito preautorizado por 60 mil pesos. En lugar de que digan, lo acepto, entren a la sucursal y ahí hay personas, ejecutivos, que les van a poder decir, ah, mire, ese crédito maneja una tasa de interés del tanto por ciento, aquí está la copia del contrato, léala por favor. Y ya ustedes, ya con esa información, podrán decidir si les conviene o no. Eso es fundamental, fundamental. Muy bien, Luili López, saludos. Israel les dice, lo que sucede es que en un monto de 50 mil pesos el banco te cobra, por ejemplo, 100 al llegar al monto prestado. ¿Le puedes pedir al banco que se condone si ya no tiene para pagar o si el seguro cubre lo que falta? No sabes si se explicó. Pues, ¿qué seguro? Los bancos solamente tienen dos seguros. El seguro de desempleo y el seguro en caso de incapacidad permanente o muerte del cliente, del deudor. Son los dos únicos seguros que manejan y se los cobran a ustedes. No hay otro seguro. Lo que se podría hacer, el banco no te va a condonar nada así. Lo que se tendría que hacer es demostrar insolvencia. O sea, tú no puedes llegar con el banco y decirle, pues ya no lo voy a poder pagar, condóneme lo demás. No, te van a decir que no, es decir, que no se puede. Porque sí, realmente no se puede, así bajo ese esquema no se puede hacer. Lo que se tendría que demostrar es tu insolvencia. ¿Cómo se puede demostrar la insolvencia de una persona de la forma más básica del mundo? Pues no pagando. ¿Sabes qué? Yo no te puedo pagar porque no tengo dinero para pagarte. En cuyo caso, bueno, eso demuestra la insolvencia de la que estamos hablando. Después de algunos meses, dependiendo de la institución financiera, dependiendo de tu perfil como cliente con ellos, dependiendo del tipo de crédito, después de algunos meses que el banco diga, caray, pues sí, realmente Israel no tiene dinero, no nos ha pagado, ya lleva 6, 7, 8, 10, 12 meses de atraso, se podrá negociar una condonación, una quita, para que pagues menos de lo que le debes. Si les debes 50 mil pesos, se puede negociar una quita para que liquides, dependiendo de múltiples factores, con un 80, 90% de descuento. Dependiendo, vuelvo al punto, muy importante, de múltiples factores. Hay que analizar tu caso. Hay que ver con qué banco tienes el problema, cuál es tu perfil como cliente con ellos, de qué tipo de crédito se trata. Ya con eso podemos ir calculando, hacer una proyección de... con eso podemos hacer una proyección de pues, qué descuento se podría lograr contigo. ¿Qué descuento es el que podríamos llegar a concretar con la institución financiera? ¿Cuánto tiempo se llevaría la negociación? ¿Cuáles son tus niveles de riesgo? Por supuesto, ¿qué tan viable, qué tan probable resulta que en lo que dejas de pagar el banco decida demandarte, ¿no? Todo eso se tiene que estudiar para calcular. Y ya con base en esa información, pues diseñar una estrategia que resuelva tu problema de manera eficaz. A eso nos dedicamos desde hace 10 años. Sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Ricardo Zuna dice, así es el trato humano que distingue a Defensa del Deudor. Sobre lo que comentábamos de la atención al cliente, nos felicita en verdad. Muchas gracias, mi estimado Ricardo. Una pregunta, ¿le interesa que el señor David Caballero, cualquier cosa que sea con la negociación de su cuenta, le mandara mensajes o WhatsApp, verdad? Y claro, también al departamento de negociaciones. Sí, claro. Ahí lo que tú tienes que hacer, mi estimado Ricardo, es mandarnos un WhatsApp. Le mandas un WhatsApp a tu asesor. en este caso el señor Caballero, le dices, oiga, me gustaría saber cómo va mi negociación, soy Ricardo Osuna, mi número de contrato es este, y listo, porque todo, necesitamos esa información, porque todo se maneja por base de datos, de muchos de ustedes, por supuesto, nos acordamos de memoria, perfecto, pero tenemos la información en bases de datos para saber exactamente en qué va su asunto. Entonces se ingresa esa información a la base de datos nos da el resultado y nosotros les comunicamos ese resultado a ustedes. Es así básicamente cómo funciona. Dice Julio de Ameliet que ya se contactó con un asesor de la página, ya le está ayudando. Perfecto, es lo que les digo. Si algo nos caracteriza es que somos muy eficientes. Digo, a veces podemos cometer errores como todo mundo, pero tratamos de... Dice Israel Glés, ok, muchas gracias. Pues sí, básicamente así es como funciona, mi estimado Israel. Gamaliel Olvera dice, ¿cómo puede saber si un descuento es válido? Le mandaron una carta membretada con el logo del despacho de abogados. Le dicen que la carta se la manda el banco después de pagar. Bueno, pues habría que revisar muchas cosas, mi estimado Gamaliel. Para empezar, que las razones sociales, tanto del despacho como del banco, sean correctas. Que las cantidades vengan con número y con letra para evitar errores, ya ves que luego se equivocan. Las fechas de pago, bajo qué estructura se van a realizar los pagos, cuáles son los términos y las condiciones bajo las cuales se va a efectuar dicho convenio. El nombre y la firma, por supuesto, del responsable de dicha negociación, junto con sus datos de contacto, entre algunas otras cosas. Y de ahí todavía... Mi estimado Gamaliel, seguiría verificar que el descuento realmente pues lo está autorizando el banco. Hay que contactar a la institución financiera, decirle, oye, fíjate que me están ofreciendo un descuento por parte del despacho de cobranza X o Y. Me gustaría validarlo. Sin darle información específica al banco, por supuesto, sin decirle de cuánto es el descuento, en qué fecha, nada de eso. ¿Por qué? Porque así es como vamos a saber si realmente el banco tiene esa información. Si el banco nos dice, no, ¿sabes qué? No sé de qué me estás hablando, arréglate con el despacho. O si el banco nos dice, no, yo no tengo esa información, o cualquier excusa, bueno, pues es que no hay descuento. Simplemente el cobrador, algún cobrador que se quiere pasar de listo, pues trata de engañarte con un descuento que no existe, que no es real, para sacarte un pago, y que el cobrador se lleve su comisión y se vaya muy campante con ese dinero, y cumpla con sus metas y todo el asunto. Oye, cobrador feliz, ¿y tú? Sin dinero. Luego, si el banco nos dice exactamente lo que dice la carta convenio, bueno, ahí sí ya hay muchas posibilidades, entre un 70 y un 80% de que todo salga bien. Pero si no sale bien, bueno, se pueden presentar reclamaciones ante la Condusef y que nos ayuden a que el banco cumpla con lo prometido. Pero sí, es un proceso, mi estimado Gamaliel. Me parece que tú ya estás afiliado con nosotros. Es el mismo consejo que le doy a todos los afiliados. No te quiebres la cabeza. Mándalos a nosotros esos documentos. Nosotros con mucho gusto validamos la información con nuestros contactos con los bancos, con el banco que se esté llevando esta negociación. Y si el descuento es real, pues te lo informaremos. Nosotros nos haremos responsables de dicha negociación. Tú ya nada más vas y pagas. Y se acabó el asunto. Así de sencillo. Dice Jorge Flaco Carrillo que si se puede cancelar el crédito de una persona y otra persona siendo familiar y vivir en el mismo domicilio, no paga su crédito, y lo pregunta porque Coppel está actuando así. Híjole, es que les digo que tienen que ser más claros. Yo sé que ustedes saben perfectamente bien cómo está su situación, pero yo no. Entonces, a ver, vamos a ver si entendí. ¿Se puede cancelar el crédito de una persona y otra persona siendo familiar? Pues no, el único que podría cancelar una línea de crédito en este caso... sería el cliente, y eso pagando la deuda. O sea, es como se cancela una línea de crédito. El cliente paga la deuda, se cancela automáticamente la línea de crédito. Por otro lado, si el cliente no paga la deuda, el acreedor va a cancelar la línea de crédito, pero va a requerir el pago del resto, del saldo pendiente. Y es lo que afecta a las personas que viven en ese domicilio, ¿no? Las llamadas, las visitas de los cobradores, el posible riesgo de que exista un proceso judicial, y si viven en el mismo domicilio, como ante la ley todo lo que se encuentra dentro de ese domicilio es del demandado, salvo prueba por medio de facturas de lo contrario, pues hasta sus bienes están en riesgo. Pero si a lo que te refieres es que un familiar vaya y cancele, pues lo que puede hacer el familiar es ir y pagar. Eso sí, si va un familiar y paga la deuda de su familiar, con eso se cancela la línea de crédito porque ya está finiquitada, y queda libre ya de ese compromiso, de esa obligación. Pero así que vaya el familiar y diga, yo quiero que le cancelen porque no quiero que me estén molestando, no, no se puede. Eso sí, no es posible. Dice Brent Martínez, que tiene un crédito de banco Invex, llegó a deberle un poco más de 60 mil pesos, le hablaron para hacer un acuerdo con una quita de 17 mil pesos. 3 meses después, revisó su cuenta con usuario y contraseña a través de la aplicación y ya debía 34 mil pesos, le vuelven a hablar y le piden ahora 26 mil pesos en una sola exhibición para liquidar el total de los 38 mil pesos, que es lo que va hasta ahorita, pero dándolo en abonos. ¿Qué puede hacer? Para empezar, bueno, lo que le decía yo hace un rato, ¿no? Las negociaciones son delicadísimas. Lo hemos dicho para periódicos, lo hemos dicho para televisión, lo hemos dicho en muchos medios de comunicación. 7 de cada 10 ofrecimientos que les hacen para que liquiden su deuda con descuento son mentiras. Son descuentos falsos. ¿Para qué? Para que el deudor haga un pago, un abono a su deuda. Y entonces el cobrador se lleve su comisión, cumpla con sus metas, por eso el cobrador los engaña con eso. Y es la mentira más frecuente y en la que más fácilmente caen ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son presa fácil. Ustedes están desesperados, están estresados por la deuda, quieren acabar con la deuda lo antes posible. Entonces, si de pronto un día les llama un cobrador y les ofrece algo maravilloso para que liquiden su deuda, pues muchos de ustedes, sin tomar las medidas precautorias necesarias, pues van y pagan. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí lo hemos dicho, el que paga mal, paga doble. Van, pagan, pensando que con eso van a liquidar la deuda, pero era mentira. Todo un engaño por parte del cobrador para su propio beneficio. Y ustedes pues siguen con la deuda después. Lógicamente, pues les van a dejar de llamar un tiempo. Un mes, 2 meses, 3 meses, no van a recibir llamadas. ¿Por qué? Porque ya hicieron un abono de la deuda, ¿no? Que era lo que el banco buscaba. Pero pasado ese tiempo, como siguen sin pagar, pues les vuelven a llamar, les vuelven a requerir, revisan ustedes y ven que siguen con un saldo pendiente. Entonces ahí el consejo es, si no saben negociar, no lo hagan. No lo hagan porque pierden muchísimo dinero. Aquí Brent perdió 17 mil pesos, imagínense ustedes nada más. La deuda sigue activa. Lo que hay que hacer ahora es negociarla, pero negociarla bien. Con todos los parámetros, con todas las medidas de seguridad necesarias. Para que ahora sí la deuda quede liquidada en su totalidad. Eso es lo que se tiene que hacer, mi estimada Brent, para que ya, ahora sí quede liquidado el adeudo y quedes libre de esa obligación. Y te adelanto, negociar con Invex es tardadísimo, de los bancos que más tardan en dar respuesta. Entonces, sí se puede negociar, sí se puede llegar a un acuerdo satisfactorio, totalmente seguro y garantizado, pero es un proceso tardado, muy tardado, porque es de esos bancos que no dan tantos descuentos, que cuando dan descuentos les encanta, pues no sé, pedir muchos requisitos, ser muy formales. Pero ¿de qué se puede? Por supuesto que se puede. Pero vuelvo al punto, hay que hacerlo bien. Ahorita ya te sacaron 17 mil pesos. Así de fácil. Así de fácil. Y la deuda pues sigue activa. Y ahora quieren 26. Y se los vas a dar y al rato van a querer otros 15. Y así hasta que acabes pagando lo que debías originalmente y un poco más. Una estrategia viejísima de los cobradores. Entonces, nosotros somos expertos en la materia. Acérquense a nosotros. Con nosotros no hay nada de que pagaron y luego les quieren volver a cobrar. Eso no existe porque manejamos parámetros de seguridad muy estrictos. Primero, nosotros siempre verificamos todo. Absolutamente todo. Somos profesionales, a eso nos dedicamos. Vemos que la carta convenio venga perfectamente bien estructurada. Y la verificamos con su acreedor directamente. Si el acreedor no nos la verifica, no nos la valida, simplemente les decimos, ¿sabes qué? Te querían engañar, este descuento no existe. Pero si el acreedor nos dice, sí, el descuento es real, puede pagar, nosotros vamos a autorizar ese descuento y ustedes van a poder pagar. ¿Qué pasa si después de eso les quieren volver a cobrar? Bueno, nuestros abogados ya se encargarían del asunto ante la Condusef, presentando la reclamación correspondiente. Ustedes ya no tendrían que hacer nada. Nuestros abogados, ni pagar nada, por supuesto. Nuestros abogados ya se encargarían de todo el trámite para que por medio de la Condusef se obligue al acreedor a cumplir con lo que se había acordado con el convenio celebrado y verificado. Vamos a suponer que nos ha pasado en 10 años solamente una vez. Vamos a suponer que ni la Condusef nos pudo ayudar, que el banco no quiso reconocer el acuerdo y no lo pudimos sacar de ahí. Y les repito, hemos llevado, no sé, quizás 60 mil negociaciones a la fecha. En todo ese tiempo, solamente una vez nos ha pasado. Vamos a suponer que vuelve a pasar con ustedes. Que el banco dice, no, Yo no lo reconozco, no lo reconozco, llégale como quieran. Ah, bueno, para eso nosotros tenemos un fondo. Un fondo con dinero para que volvamos a negociar nosotros esa deuda y de ese fondo que tenemos tomemos el dinero para pagar la deuda. Así de sencillo. Ustedes ya, en cuanto ustedes pagan con nuestra autorización, ustedes ya no tienen ningún problema. Ustedes ya no deben nada. Así de sencillo. Entonces, a eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Ir con un profesional. Si se me descompone el carro, voy con un buen mecánico, lo llevo al servicio. Si necesito un doctor, si me enfermo, pues voy con un doctor. Si quiero negociar una deuda y no quiero perder 17 mil pesos, pues no la negocio yo, porque yo no sé qué negociar deudas. A eso. Yo me dedico a otra cosa. Voy con un profesional. Y más, como nosotros, que somos una asociación civil sin fines de lucro, pues qué, no sé qué más pueda necesitar. Dice Ricardo Osuna, muy cierto, a él le pasó lo mismo, le llamaron, hizo el depósito, y cuál fue la sorpresa, que después de unos meses le volvieron a hablar, que debía más a la cuenta. Pues sí, es que eso es súper frecuente, no saben ustedes la cantidad de casos, Acabamos de hablar para el periódico El Economista al respecto, quizá por ahí hay algún radioescucha que dice, ah, se me hace que estos de defensa del deudor ni saben. Bueno, para que vean que sí sabemos. Hace unas semanas hablamos, dimos entrevista para el periódico El Economista hablando de este tema precisamente. De que no los vayan a estafar con descuentos falsos. Busquen El Economista, defensa del deudor, negociación de deudas. Y seguro les sale el resultado en Google. Lean el artículo. Y van a ver de todo lo que hablamos para ese periódico, que es especialista en materia financiera. Para que sepan que sí sabemos de lo que hablamos. Bueno, dice Brent que se equivocó. Le sacaron más de 3 abonos de 14 mil pesos. Pensó que la quita era lo que quedaba pendiente. ¿Cuál es el costo de nuestros honorarios? Le interesa cancelar esa tarjeta, pero no quiere pagar tantos intereses exagerados que cobran. No, hombre, imagínate, ya hasta me dolió la panza. No, son 17. Ya te sacaron 3 abonos de 14 mil pesos. No, qué barbaridad. No, mira, Brent, te juro que cuando veas cuánto cobramos, no lo vas a creer. Porque, repito, somos una asociación civil sin fines de lucro, señores. Necesitamos recursos para funcionar, claro. Porque nadie nos da dinero para pagar oficinas, pagar secretarias, asesores, todo el personal que se necesita para poder ayudarles. Pero como son muchas las personas que tenemos afiliadas, las cuotas se reducen a cantidades literalmente simbólicas. Muchas veces pagan más de cable, la mayoría de las veces. Es una cantidad insignificante por tener modestia aparte a su servicio, a la mejor organización de ayuda al deudor de todo el país. Tan fácil como eso. Entonces, Bren, ahorita acabando, antes de que acabe el programa, en unos minutos les voy a dar nuestros datos de contacto. Llámanos o mándanos un WhatsApp o un correo para que valoremos tu caso. Te decimos cuánto es lo que te vamos a cobrar. Es sumamente económico. Y con eso ya te quitas de que te saquen pagos de 14 mil pesos. O sea, es increíble, pero llega a suceder. O sea, casi 45 mil pesos. Pero no, el punto es que no les pase. Que la gente que está escuchando y que esté a punto de negociar, diga, mejor me espero y me acerco a los profesionales. ¿No? Eso sí de sencillo. Bueno, dice Diego Merino, una pregunta muy básica, pero muy buena, porque es una pregunta que se hacen muchos de ustedes. ¿Cómo hace para cambiar su estatus negativo en el buró de crédito por una deuda de un crédito de nómina? La única forma que existe, no hay otra, es pagando la deuda. Se tiene que pagar la deuda. Algunas personas se confunden y piensan que aquí en Defensa del Deudor les vamos a ayudar a no pagar. No, nuestra política es ayudarles a pagar, pero de acuerdo a su capacidad económica. Entonces, la única forma, mi estimado Diego, no existe otra, es pagando la deuda. Habría que negociarla. Si no puedes pagar el total, porque, no sé, tus ventas bajaron, te quedaste sin empleo, te quitaron comisiones. El punto es que tus ingresos se vieron mermados por alguna circunstancia ajena a tu control. Bueno, lo que hacemos es negociar la deuda por ti. Buscamos nuevas condiciones que se adecúen, que se adapten a tu situación económica actual para que la puedas pagar. Y entonces, ya una vez pagada, pues se puede eliminar ese registro negativo que te afecta en el buró de crédito. Pero no hay soluciones mágicas. Y es que es bien común ver en internet, por ejemplo, anuncios en Facebook que dicen, págame tanto y yo te saco del buró de crédito. Eso es mentira. Nadie puede eliminar puede eliminar su registro negativo del buró de crédito. Nadie. Y es que es lógico. Para empezar, Buró de Crédito maneja sistemas de seguridad muy robustos. Es muy difícil, no se puede hackear. Pero suponiendo que contratan al mejor hacker, que les va a cobrar una fortuna por eso, pero bueno, y logra eliminar ese registro negativo, pues lo que hace el Buró de Crédito nada más es reportar lo que los bancos reportan cada mes. Si ustedes tienen una deuda con un banco, aunque el mejor hacker del mundo elimine su registro negativo este mes del Buró de Crédito, el banco el mes que entra lo va a volver a reportar. Y el mes que sigue, y el mes que sigue, y el mes que sigue. Entonces tendrían que tener al hacker cada mes eliminando su registro. Y si el hacker borra su nombre del Buró de Crédito, el banco va a volver a reportar su nombre con todos sus datos. Va a decir, ah, caray, no aparece Juanito Pérez que me debe 50 mil pesos ahí en el buró. Te mando la información para que la subas y lo vuelvas a reportar. Cada mes. Es así. Entonces es una falsedad, una mentira que alguien pueda eliminar un registro negativo así. Y hay mucha gente que cae. Desgraciadamente la desinformación es algo que en México sobra. Y lo que buscamos aquí es revertirla, por lo menos en este tipo de temas, ¿no? Que ustedes no caigan en estafas. También otras cuestiones como créditos milagro, ¿no? Que les ofrecen préstamos con condiciones maravillosas. Eso tampoco existe. Bueno, dice Lau Braxas que... Muy buenas tardes, mi estimado Lau. ¿Afecta el hecho de que esté con marca negativa en el Buró de Crédito para tramitar su crédito Infonavit? Mira, sí afecta, pero es un derecho que tienes como trabajador. Y derecho está entrecomillado porque los créditos en el Infonavit hasta ahorita siguen siendo muy caros. El gobierno actual va a ponerse a revisar cómo está estructurado este asunto del Infonavit, pero estamos hablando de que va a tardar mucho tiempo. Bueno, aunque ya se maneja un sistema de tasa fija, es una tasa de interés muy alta, está por arriba de los bancos. Ahorita creo que está en el 12% la tasa de interés que maneja el Infonavit, cuando los bancos manejan tasas del 9 o 10%. Por otro lado, como es un derecho, respondiendo a tu pregunta, como es un derecho, pues sí te tienen que otorgar tu crédito, pero puede que no te otorguen el total. ¿Me explico? Que del 100% del dinero al que tú tienes derecho por ese crédito, te otorguen nada más el 80% para que el Infonavit, entre comillas, cuide que no caigas en un problema de sobreendeudamiento. Mi consejo personal es no se metan en líos con el Infonavit. Es un crédito caro, complicadísimo de pagar ahorita. Si el gobierno actual realmente hace algo para hacer un esquema totalmente nuevo que realmente ayude al derechohabiente para que se haga de una casa, bueno, podremos cambiar nuestra opinión al respecto. Ahorita, en estos momentos, no es conveniente. Es caro, aunque ya no esté tasado en veces salarios mínimos, aunque sean medidas de cambio, sigue siendo muy caro. No lo recomiendo. Pero te afecta nada más en ese sentido. Sí te lo van a dar, pero a lo mejor no todo. A lo mejor nada más el 80%. Dice Rodolfo, ¿verdad que...? Mandó un correo esperando que lo apoyemos en su situación actual. Se ha complicado. Gracias por el apoyo. Atentamente, Caro6462. Claro que sí, Caro, sin problema. Lo checamos. Mira, si gustas, para agilizar las cosas, por medio de inbox, aquí en Facebook, nos puedes poner tu correo. No lo vayas a poner aquí públicamente, Mándanoslo por inbox. Para acabando el programa, alguno de redes sociales, mande este correo directamente al área correspondiente y revisen en la bandeja de entrada. ¿Por qué? Les decía ya hace un rato, somos la única asociación civil sin fines de lucro que les ayuda así, de esta forma, en México. Entonces, ustedes no saben la cantidad de correos que recibimos a diario. Es una cantidad muy, muy, muy grande. Entonces, a veces ustedes tienen un asunto urgente y nos mandan un correo, pero desgraciadamente, pues los correos sabemos cómo funcionan. Llega otro correo, llega otro correo y pues van sepultando los correos que llegaron antes. Entonces, podría ser que la respuesta por correo tarde hasta 48 horas. Entonces, si a ustedes les urge mucho, tenemos medios mucho más efectivos. A Caro6462 le recomiendo que llame a nuestras oficinas y pida por su asesor y que le dé su WhatsApp el asesor. Eso es un derecho de todos nuestros afiliados. Dile, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo el WhatsApp de mi asesor, me gustaría tenerlo para estar en comunicación con él. Y así, por WhatsApp, mira, es rapidísimo. Rapidísimo, aunque también se reciben muchos WhatsApp, es algo que se trae en el bolsillo, que se revisa, se contesta de voladas, o sea, eso es una maravilla, a diferencia del correo, que es más engorroso, más laborioso, llegan correos de afiliados, de no afiliados, etcétera. En cambio, este es un servicio exclusivo para ustedes, para nuestros afiliados. Entonces, por ahí, mira, la respuesta es mucho más rápida. Dice Alejandro Alvarado que le podemos ayudar validando una carta convenio. La mandó su esposa Luz del Carmen vía inbox. A ver, vamos a revisar por inbox. Voy de nuevo porque se me... Luz del Carmen Hernández. Aquí está. Nos envió una foto de Bancomer. Vamos a ver la carta convenio que nos manda Luz. Esto nada más es un ofrecimiento de pago. No es un convenio como tal. BBVA Bancomer, el presente instrumento tiene como objetivo documentar el acuerdo de pago negociado por Servicios Técnicos de Cobranza, Sociedad Anónima de Capital Variable. Aquí, para empezar, el primer error que tiene esta carta convenio es que si el ofrecimiento es a través de un despacho de cobranza, el despacho de cobranza es responsable en primera instancia de ese ofrecimiento. Entonces, el membrete tendría que ser del despacho de cobranza, no del banco. No del banco, porque luego pagan y se están echando la bolita. No es que a mí me lo autorizó el despacho. No, pero es que la carta te la debió haber dado el banco. No, que es que al revés. Y así los traen. Entonces, para empezar, que te cambien eso. El membrete tendría que ser de Servicios Técnicos de Cobranza, Sociedad Anónima de Capital Variable, CERTEC. Así de sencillo. El cual suscribe BBVA Bancomer S.A., institución de banca múltiple, bla, bla, bla. La razón social está bien. En su carácter de acreedor y el ciudadano Hernández, en su carácter de deudor, al tenor de las siguientes cláusulas. Primero, el deudor reconoce la deuda contraída con el banco por concepto de su crédito, tarjeta financia, con número chalala chalala, la cual asciende a la cantidad de 45 mil pesos y fracción, obligándose mediante el presente instrumento a pagar la suma indicada con la finalidad de liquidar su adeudo con una condonación. Ahí está mal estructurado. Si se fijan bien, dice que se está obligando a pagar completa la deuda para obtener la condonación. Estamos hablando de un documento legal, se los he dicho en el pasado. Este papel, este papelito, es el que va a sustituir su contrato original que tenían con el banco. Entonces, cualquier error gramatical o de sintaxis o ortográfico afecta. Entonces, en este caso, eso de que te estás obligando a pagar los 45 mil pesos, porque así lo dice, para que te den la condonación, pues es contradictorio. Y al momento de que, si ellos no cumplen, nosotros queramos reclamar ante la Condusef, va a decir la Condusef, oye, pero es que aquí dice que él se está obligando, ¿no?, a pagar esa cantidad para que le den la condonación. Luego, la segunda, deberá realizar el pago directamente en su número de crédito en una sola exhibición de acuerdo a lo siguiente. Saldo total, 45 mil pesos y fracción. Monto a pagar, 4.600. Porcentaje de quita, 90%. Monto de la quita, 40.700 y fracción. Fecha límite de pago, 29/1/2019. O sea, también otra cuestión muy importante para detectar descuentos falsos es que les dan muy poco tiempo. Cuando un descuento es real, por lo menos les dan 5 días para que puedan aprovechar. Digo, hay excepciones en las que sí son de un día para otro, pero aquí ya podríamos tener una señal de alarma. La tercera cláusula, este acuerdo no constituye una renovación del contrato original del crédito y en caso de incumplimiento el deudor acepta pagar la cantidad total del adeudo que reconoce con Bancomer. Cuarta, ambas partes manifiestan que están enteradas del alcance y contenido de todas y cada una de las cláusulas que anteceden y que por lo tanto no existe ningún error, dolo o mala fe que altere la validez del presente acuerdo, obligándose a cumplir de manera integral con el proceso que corresponda para la liquidación del mismo. Quinta, cumpliendo cabalmente con el acuerdo, estará en posibilidad. Esta es otra cuestión muy importante. Estás en posibilidad. ¿Qué quiere decir en posibilidad? Lo mismo que en una de esas. A lo mejor, quizás, eso es una... Estará en la posibilidad de tramitar su carta finiquito en un plazo de 10 días hábiles. A ver, ¿por qué usan ese término de la posibilidad? Algo tendría que ser concreto. El deudor tendrá derecho a tramitar su carta finiquito. No tendrá la posibilidad. En una de esas, a lo mejor se la damos, a lo mejor no le damos nada. Bueno, el presente acuerdo se establece a los 27 días del mes de enero del año 2019, firmado por conformidad en Veracruz. Ingeniero Jaime López, subdirector de cobranza especializada. Pues qué mal estás haciendo tu trabajo, mi estimado ingeniero Jaime López. Esta carta está muy mal redactada. No sirve. Aparte, no veo tus datos de contacto. Si me está escuchando el ingeniero, lo dudo. Pero otra parte importante es tener los datos de contacto de la persona que se está haciendo responsable para poder estar en contacto con él, ¿no? Entonces, no sirve, hay que solicitar una carta convenio bien elaborada, porque si no, lo que va a pasar es que esos 4,000 pesos y fracción que te están pidiendo, los vas a pagar y en 2 o 3 meses te van a llamar y te van a decir, oiga, ¿sabe qué? Pero todavía nos debe 30,000 pesos, ¿cómo ve? O 40,000, ¿no? Por los intereses que se acumulen. Y tú vas a decir, oye, pero es que yo, fíjate que hice un convenio y pagué, pero la carta está muy mal redactada, muy mal. Y todavía hay que validarla con el banco, pero primero hay que pedir que la cambien, porque así no sirve. Entonces, mi estimado Alejandro, pues ahí tienes la información que nos solicitabas. Bueno, pues ya nos vamos. Nos tenemos que despedir porque este programa llegó a su fin. Los invito a que nos escuchen el próximo jueves. Próximo jueves, en horario nocturno, de 9 a 10 de la noche, asesoría gratuita, gratis, para todos ustedes, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Sociedad Civil, organización sin fines de lucro que ayuda a los deudores mexicanos. Nos pueden contactar, recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa si ustedes viven en Veracruz, o viven en Yucatán, o viven en Chihuahua, donde vivan, les podemos ayudar. Nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales, 1814, piso 3, en Hacienda de Coyoacán. Teléfono 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453. Nuestro WhatsApp, que ha funcionado increíblemente bien, gracias. Nuestro WhatsApp, para que pidan la asesoría, es el 5586-7683-07, nuestro correo contacto @ddmx.org, nuestras oficinas en el Bajío, Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, en Guadalajara, teléfonos 0133-3615-7540 y 3615-2254, correo bajío@ddmx.org. Y finalmente nuestras oficinas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco, teléfono 7699-9606 y 7699-8554, correo coacalco@ddmx.org. ¿Vale? Bueno, pues ahí está la información para todos ustedes, para que nos puedan contactar, nos puedan platicar su asunto. Con mucho gusto les brindaremos la asesoría que ustedes necesiten para evitar que los cobradores abusen, para evitar que caigan en engaños, para evitar que se violen sus derechos como deudores, porque son deudores, sí, deben dinero, pero no son delincuentes bajo ninguna circunstancia, y su problema de deudas se podrá resolver, ¿sale? Bueno, a mi amigo productor de estos programas, Maurilio Pérez, le deseo la mejor de las tardes, y a todos ustedes les deseo muy buen provecho, pásenla muy bien, feliz inicio de semana, y por aquí nos escuchamos el próximo jueves de 9 a 10 de la noche.